12 de la mañana, 9 minutos y protagonistas. Nos gusta charlar con ellos, con ellas, conocer un poco más, saber cómo van. Siempre, obviamente, buscamos en el plano deportivo, que es lo que tenemos, lo que más nos gusta. Pero bueno, vamos buscando también charlar con el resto de la gente. Y abriendo nuestras entrevistas en el año, vamos a estar hablando con el entrenador, el DT, el técnico del club All Boys de fútbol, de la primera división, del fútbol masculino. Ni más ni menos que, bueno, arrancó el fútbol en el fin de semana, ganó All Boys, goleó All Boys en la apertura del torneo doméstico. Y bueno, obviamente ganar en casa, primer partido oficial, son condimentos, son cositas, ¿no? que suman y que hacen también a lo que uno va viviendo, ¿no? Imagino también su sensación. Estamos hablando de el zurdo Márquez, Gonzalo Márquez, entrenador del Boys, que está en línea. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Leo te saluda, bienvenido a Radio Municipal Santa Rosa. ¿Qué tal, Leo? Buen día, un gusto. Bien, bien, todo tranquilo acá, arrancando la semana. Arrancando la semana. Después del domingo, ¿el lunes día libre o cómo lo llevas ahí en lo que es la proyección y el trabajo? No, nosotros entrenamos todos los días, de lunes a lunes. Bueno, ayer entrenamos solamente por la tarde. Hoy recién terminamos el primer turno de gimnasia, así que hoy la tarde vamos a entrenar a campo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido ese debut? ¿Sensaciones de ese debut victorioso? En un banco importante, ¿no? Para el fútbol de la provincia de La Pampa, de la ciudad de Santa Rosa. Sí, creo que el debut, como bien decís vos, es un debut donde se vieron cosas interesantes de la idea del equipo, de la identidad que manejamos, pero sabemos que este es el piso, que no es el techo, que tenemos mucho por mejorar y eso va a depender de que tanto nosotros como cuerpo técnico y los jugadores lo entendamos como para seguir creciendo. Tal cual. Venís de Juventud Regional. ¿Cómo fue el momento en el que sonó el teléfono, en el que te llegó el llamado, el mensaje con la posibilidad, con la oferta de venir All Boys? No, bueno, la realidad que cuando estábamos jugando el torneo regional, yo ya había hablado con la gente de Miguel Genet, que me iba a seguir por algunas cuestiones personales y de objetivos deportivos a largo plazo. Y bueno, nada, tuve un par de llamadas de gracias a la campaña que hicieron los muchachos ahí, y tuve un par de llamados tanto de la vida cultural como de la vida pampeana, bueno, también me llamaban de la vida ligera. Y bueno, nada, uno entró por este desafío, porque creo que desde lo deportivo, el club, como nosotros como cuerpo técnico, tenemos la misma ambición de jugar un torneo federal, de ganar salto de calidad, así que no costó mucho convencerme cuando me hablaron de que deportivamente tenían ganas de pegar un salto. Claro. Claro que sí. Voy a ir un poco más atrás, incluso, porque vos venís de Buenos Aires, del ascenso. ¿Cómo fue esa llegada aquí a La Pampa? Bueno, sí, la verdad que fue un cambio muy drástico para mí, para mi vida, para mi carrera, bueno. Pero bueno, también era un desafío que yo tenía ganas de hacerlo. Obviamente que me encamé a hacer un club de pueblo y con muchas dificultades desde la parte profesional. Nos adaptamos rápidamente a dos partes, tanto el club como yo, y bueno, nada, salió bastante lindo. El club tuvo un hombre deportivo que no lo había tenido en su historia, y bueno, nos quedamos con el sabor amargo de no tener una vuelta olímpica, pero estuvimos muy cerca y dejamos la vara alta para lo que viene en ese club. Bueno, eso es importante porque queda las puertas están siempre abiertas. Sí, yo creo que al margen del resultado deportivo, uno, desde el lugar que uno le corresponde, lo hace de la forma profesional, de intentando ayudar a los clubes también, porque como todo, uno cuando es un trabajador lo que piensa inmediatamente es que el sueldo le alcance, que tenga comodidades para vivir, claro. Y por eso diría de que lo principal es que el club esté bien para que eso pueda surgirse. Entonces, en mi caso, con el cuerpo técnico nos abocamos un poco a eso, ayudar a los clubes a que sigamos creciendo en conjunto. Y bueno, por suerte, el presidente de Miguel también está conforme, está contento, tenemos un diálogo fluido todos los días, me pregunta por jugadores, me deseo éxito para este nuevo comienzo. Bueno, se trata un poco de eso, de trabajar como una persona profesional y ser buena gente. Y que ha generado también aquí en All Boys esas comunicaciones interesantes con ese, por ejemplo, intercambio de jugadores con la Ferrere, lo cual marca también una llegada tuya también, ¿no? Que ha marcado un punto hacia All Boys, que abre también otra ventana y otra puerta para puntualmente los futbolistas de aquí de la casa. Sí, bueno, es un poco la idea de lo que te comentaba recién. La idea es trabajar para el club y no para uno. Bueno, yo tuve la posibilidad de darle una mano a Benjamín Pompizu para que vaya para allá, lo mismo que Américo para Sole para que vaya a Grupo 4 con los Casares, tengo gente amiga. Y bueno, nada, intentar que el club también crezca desde todo ámbito. Nosotros, bueno, obviamente, no desenfocarnos de lo que a mí me compete, que es que el equipo de primera división tenga un buen funcionamiento, que esté bien presentado por los jugadores, por el cuerpo técnico, y lograr el objetivo que tenemos, y que es muy grande, que mejor el federal, pero creo que tenemos las condiciones para hacerlo. Claro. Claro, claro, claro que sí. ¿Trabajás mucho con lo que es juveniles? ¿Te gusta mirar juveniles, inferiores, o como para también que el proceso vaya de la mano con lo que buscás en primera? Sí, claramente. Creo que eso es un punto que los clubes de liga tienen que mejorar. O sea, ahí en Arguay es un club grande, un club donde tiene un beneficio que no tiene mucho, que es un club gigante, que tiene muchas actividades, que puede generar desde lo económico muchísimas cosas, pero también... tiene que tener una división inferior fuerte, una división inferior que podamos decir mañana, che, el 4 y el 3 son el club, claro. Que no tenemos que ser con un 4 y un 3 afuera, porque la realidad es que, a ver, como yo le digo, yo traje a Leandro Machado, que es un lateral por derecha que jugó en Mele, que yo lo tuve en Cané, que es un jugador extraordinario. Ahora, vamos a forzarnos a pasar con un 4 y que ese 4 lo podamos vender y que el club reciba de eso un beneficio. Se trata un poco de eso, ya te digo, apuntarle a cambiar la cabeza y trabajar para que el club siga creciendo, porque y como yo siempre digo, el inicio, el club es gigante. Desde lo deportivo, el club en la Pampa es muy grande. Pero bueno, hay que tener un salto de calidad y eso también consigo un poco a eso. Exactamente. Marcaste puntualmente, ahora vamos con el domingo. Es el piso, no el techo. Se vieron cosas interesantes. Estuve en la cancha, vi también los partidos de previo de pretemporada. Obviamente también hay una medida, pero bueno, también hay que tener en cuenta que los jugadores están en pretemporada, están un poco duros, ¿no? Que todavía están con ese proceso de trabajo físico. Pero ya este domingo se vio otras cositas que no se vieron en la pretemporada. Una buena base física. Jugadores que tienen buen pie, que buscan mucho movimiento, mucho por la banda, mucho lateral. ¿Se empieza a ver un poquito lo que vos pretendés, lo que vos querés? Sí, bueno, estamos trabajando en base a eso. Creo que contra Estudiantil, el partido que jugamos en cancha de Estudiantil, creo que el equipo, a comparación de ese, en comparación de Unión, creo que bajamos un poco el nivel. Creo que contra Estudiantil hicimos un partido casi perfecto, y es lo que uno gusta. Y acá contra Unión tuvimos mucho, que hay un déficit muy grande de la parte defensiva, que obviamente que tenemos que trabajar, no de los defensores, sino de la parte defensiva. Pero bueno, nada, estamos en el camino de seguir mejorando, de entrenar y de pulir los pequeños detalles que hacen a los grandes equipos. Claro que sí. ¿Doble turno hasta cuándo? ¿Doble turno? ¿O permanentemente van los doble turnos? Hasta diciembre, sí, bueno, yo digo hasta diciembre, digo, porque bueno, estoy confiado que voy a continuar, porque el fútbol tiene esas cosas, por ahí perdemos dos partidos y el zurdo se va a Buenos Aires, pero mientras que estemos nosotros, sí, trabajamos doble turno durante todo el año. Claro. Vos estás acá, voy un poco más a lo personal, ¿estás acá con tu familia? ¿Estás desde ya aquí en Santa Rosa con la familia? No, yo, bueno, mis hijos ya son grandes, viven en Buenos Aires, yo acá convivo con mi hijo perruno de cuatro patas. Mira vos. Y con el profe. Mirá vos. Te noté también cuando terminó el partido, te quedaste un rato más en la cancha, estabas muy contento con lo que fue la victoria. ¿Te quedaste, siempre sos habitual de quedarte un momento ahí charlando con los tuyos? Sí, cuando ganamos no tanto, cuando perdemos me quedo un poco más para sacar la bronca y no llevarla a mi casa, pero nada, sí, bueno, también me quedé porque estaba mi novia que vino con sus hijos, y bueno, también me querían conocer la cancha un poco y me quedé un poco ahí haciendo el papel de novio, pero nada. Sí, trato de estar... A ver, yo vine acá para estar dentro del club 24 horas y me encanta, la verdad que me apasiona. Estoy en la hotelería, estoy en la cancha, me gusta, me siento feliz estando dentro de lo que es el club. Está bien. Está buenísimo. Bueno, Zurdo, agradecerte por tu tiempo, a preparar ahora lo que será por la tarde. Buen comienzo, un inicio interesante. Se vieron cosas interesantes ahí en lo que es el equipo, pero bueno, como lo marcás, no hay techo. El techo hay que patearlo para más adelante, porque el equipo tiene para más. Y obviamente está bueno lo que marcás, el tema de Federal, ¿no? Ya hay un objetivo marcado pleno en el que All Boys le apunta más allá de lo que es el torneo doméstico, y eso marca un poco también lo que vos le ponés al laburo, lo que vos querés para el equipo, lo que vos querés para el club. Sí, creo que es un poco eso, y también que los jugadores ya también se lo saben, saben que para tener un salto de calidad hay que entrenar doble turno todo el año, saben que hay que cuidarse durante todo el año, saben que el que no cumple con las reglas se va a tener que ir a la casa, y que All Boys es un club grande y que todo el mundo de All Boys quiere estar, todo el mundo quiere estar acá. Entonces ellos que son los privilegiados en este momento de estar, que los cuiden mucho. Así que nada, vamos por el buen camino, hay que trabajar muchísimo más, pero estamos conformes y contentos con cómo se están dando las cosas. Gracias, Zurdo, gracias por tu tiempo. Seguramente estaremos charlando también más adelante con más partidos, con alguna que otra nota y demás, con mucho más análisis. Pero bueno, agradecerte el primer contacto, conocerte un poquito más. Y bueno, lo mejor desde aquí, desde Radio Municipal Santa Rosa. Abrazo grande, a su disposición siempre. Un abrazo.